garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. A través del confuso esplendor, a través de la noche de piedra, déjame hundir la mano y deja que en mí palpite como un ave mil años prisionera, el viejo corazón del olvidado. Déjame olvidar ancha piedra, la proporción poderosa, la trascendente medida, las piedras del panal y de la escuadra. Déjame hoy resbalar la mano sobre la hipotenusa de áspera sangre y silicio. Cuando, como una herradura de élitros rojos, el cóndor furibundo me golpea las sienes en el orden del vuelo y el huracán de plumas carniceras barre el polvo sombrío de las escalinatas diagonales, no veo a la bestia veloz, no veo el ciego ciclo de sus garras, veo al antiguo ser, servidor, el dormido en los campos, veo un cuerpo, mil cuerpos, un hombre, mil mujeres, bajo la racha negra, negra de lluvia y de noche, bajo la piedra pesada de la estatua. Juan Cortapiedras, hijo de Viracocha. Juan Come Frío, hijo de Estrella Verde. Juan Pies Descalzos, nieto de la turquesa. Sube a nacer conmigo, hermano. Fragmento de alturas del Machu Picchu. De Pablo Neruda. Soy María Gabriela Aguilera, docente de la Escuela Primaria número 38 de Wilde. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Hola, ¿cómo están? Bonita tarde. Pasaron 6 minutos de las 4 de la tarde con una temperatura de 18 grados. Va a estar toda la semana con una temperatura agradable y hermosa y medianamente nublado. Hola, Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Medios de comunicación, arroba Radio Box FM, Instagram, Facebook Radio Box FM, teléfono de contacto 11-6470-47. Hoy hacemos solamente radio, menos mal porque no hay internet, por este lado no hay internet. Justo vino cuando empezaba Tus Profes te leen, el programa pasado había quedado como cortado y lo terminamos de escuchar hoy por María Gabriela Aguilera, Fragmentos de Alturas del Machu Picchu. Gracias, María Gabriela. Instagram y Facebook del programa, Sánchez, Mirta, Alejandra, Garabatos y Sentido, y vamos a cumplir en junio un año. ¡Sí! Tengo un montón de sorpresas para usted. No, usted no tiene ni idea cómo fue mi fin de semana. ¿Vamos a las curiosidades? ¡Vamos! Me llegó por Facebook en la página Ecocirujeo y dice: esto solo lo entienden lo que lo hemos vivido. A ver si te pasa a vos también, porque yo asumo totalmente esto. En casa de pobre, muere una toalla, nace un trapo de piso. Sí. Muere una mermelada, nace un vaso. Muere una blusita, nace un paño para quitar el polvo de los muebles. O un calzoncillo. Tiene el calzoncillo. Juro que tiene el calzoncillo verde acá. Está el calzoncillo verde. Muere una margarina, nace un tupper. Muere un frasco, nace una jarra para poner agua en la heladera. Muere un helado, nace un pote para guardar comida en la heladera. Sí, muere una bolsa de supermercado, nace una bolsa de basura o una gorra para la ducha. Esta no la tenía. La salvación del medio ambiente es ser pobre. Solo los pobres saben reciclar. Sí. Decía acá en Facebook, mandáselo a todos los pobres que conoces. Yo se los leo a ustedes porque a mí me llegó por equivocación. Sí. Bien, el 17 de mayo, ayer, en el día de ayer, fue el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. Es una oportunidad para llamar la atención sobre la situación que enfrentan las personas con diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género y características sexuales en relación con los derechos humanos. Este día busca promover la adopción de medidas contra las desigualdades, violencia, discriminación y odio que sufren las personas LGTBI y en especial... Se me cortó ahí. ¿Por qué? Se celebra este día porque en 1990 fue el día en que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Para promover el respeto a la diversidad, la igualdad y el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, este programa también celebra este 17 de mayo y estamos escuchando de fondo a Madonna, que es considerada por la cultura LGTB un ícono gay. ¿Y qué significan estas siglas? Se leen de dos maneras. LGBT o LGTB, que es las iniciales de las palabras compuestas por lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Correcto. En este sentido, agrupa a las personas con las orientaciones sexuales e identidades de género relativas a esas cuatro palabras, así como las comunidades formadas por ellas. Saludamos a toda la comunidad, que el 60% de mis amigos son gay. A todos. Bueno, hemos escuchado muchísimos temas de fondo. Estamos escuchando a Madonna con Bow. Hay una serie muy, muy interesante en Netflix, que no me acuerdo. Se llama así, Bow. Se llama así, sí. Hermosa, hermosa, hermosa. Vamos a escuchar, tenemos acá en Argentina temas de Sandra Mianovich, como Soy lo que soy o Puerto Poyenza. Pero en esta oportunidad vamos a escuchar a Ana Gabriel y Juan Gabriel, Simplemente Amigos. Es costumbre día a día y sin igual. No hay nada que decir ante la gente, es así. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llega seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Siempre, siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor. Sin hablar, todo es silencio en nuestro andar. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llega Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Hemos vuelto. Vamos a este espacio va a ser para saludos, porque acá el operador ni se imagina lo que ocurrió el sábado y tampoco se lo quise contar. Voy a saludar en primer lugar a una señorita que seguramente le dejé la publicidad del programa para que me escuchara, Rebeca, que el sábado me hizo reír mucho porque fui a la ferretería del barrio, que no traje realmente lo que la publicidad, y Rebeca empezó a hablar, estaba muy simpática y sus compañeros dijeron que era como que me hizo reír. Rebeca, por favor, cambia el humor, por favor. Rebeca me hizo reír porque me preguntó si yo era esencial. Entonces yo le dije que sí. Entonces me dijo que sos docente o vendés tornillos. La verdad es que me hizo reír. Claro, las ferreterías no han parado de laburar. Es esencial, por eso mismo, en su ironía, tiene razón. Rebeca, tenés razón, y a todas las ferreterías de todo el mundo, como las farmacias, son necesarios y esenciales. Pero me hizo reír. Así que, Rebeca, te mando un saludo especial para vos y tus compañeros. Y bueno, y a sonreír más, Rebeca, porque queda la gente hoy necesita esa sonrisa, ese apoyo, el buen trato de los comerciantes. Quiero leerles un mensaje. Ustedes saben que yo tengo un grupo de consentidos que me contuvieron durante esta trayectoria. Y el sábado decidí mandarles este mensaje. Gente hermosa, reconozco que todos estamos agobiados de mensajes y grupos de WhatsApp. Me han dado valor para llevar adelante el programa que en junio cumple un año. Gracias, gracias, gracias. Solo publicaré, y es suficiente, en mis estados, Facebook e Instagram. Lo mejor para cada uno de ustedes de corazón. Saludos. ¡Ja! ¿Sabés lo que pasó, Damián? Ah, ¿no sabés lo que pasó? Obviamente, eliminé el grupo, qué feo decir, eliminar el grupo. Y fue un sábado totalmente especial. Gracias a todos y a cada uno de mis consentidos, porque van a ser mis consentidos siempre, por todo lo que me dijeron y por todo lo que me llegó. Tal es así que yo voy a saludar sin nombre. ¿Por qué, Damián? Porque la gente está del otro lado y es oyente. No quiere participar. Entonces voy a saludar. Miren cómo voy a saludar. Voy a saludar a unos profundos ojos celestes femeninos y a una hermosa sonrisa que seguramente se está dibujando en estos momentos. Voy a saludar a mi negrito querido. Es hermosa, es hermosa. Voy a saludar a mi negrito querido, hermano de la vida, que va a ser papá. Bendiciones a la familia, porque es una hermosa, hermosa noticia. A mi querida amiga, que a pesar de la distancia conserva nuestra unión. La adversidad nos unió y solo ella y muchos más saben cuál... Esperen que me está llegando un mensaje. ¿Cuál es mi sufrimiento o cuál fue el camino de mi sufrimiento? Voy a saludar a quien me enseñó a orar y hoy me envió saludos y éxitos por el programa y para el programa. Voy a saludar a mi querida amiga del alma, que antes éramos vecinas y lo seguimos siendo, de la infancia, que mientras ella acunaba a sus bebas o a su beba mayor, yo tenía apenas 15 años y la miraba desde ese patio. Voy a saludar a mi sobrina por preguntarme simplemente cómo estás y reconocernos e identificar en un tema en común. Voy a saludar a mi amigo por más de 39 años y colega. A él sí lo voy a nombrar porque es colega y nos hablamos todos desde las 6 de la tarde hasta la 1. Héctor Esteban Ferrari, colega, hablamos de lo que nos apasiona. Él psicopedagogo y yo grafóloga, o sea, estuvimos intercambiando información como nunca. Voy a saludar a la columnista Mara por su objetividad, que me ayudó a decir cuál va a ser el premio a partir del próximo programa. Voy a decir cuál va a ser el premio para ustedes. Y voy a saludar a nuestra invitada de hoy, Perla. Perla, querida, yo no te puedo decir. Gente, si ustedes... les dije esta frase. Hay que creer o reventar. No hay otra. Hay terapias alternativas si están muy agobiados, si necesitan un reposo, si necesitan saber cuál es el camino. Perla es un amor de persona y te dice, no lo que querés escuchar, te dice lo que es justo para tu vida y en este momento. También voy a saludar al profesor Esteban Vila, que se dio para la semana que viene su espacio, a la licenciada Brea Moreno Analía, psicóloga, que va a estar hablando de salud mental. ¿Qué les puedo decir? Me siento eternamente gratificada y busqué qué es la gratitud. Y la gratitud es un sentimiento, una emoción o actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o recibirá. Yo les digo gracias, gracias, gracias por hacerme sentir tan bien. Hilda, querida, te gustó el tema, me alegro mucho. A toda la gente que me acompaña, y a la que está del otro lado, yo voy a mantener la reserva de que ustedes quieren ser oyentes y así va a ser. Al que quiere mandar mensajes, bienvenido sea, 11 6470 47. La semana que viene empezamos a jugar por este premio que voy a dar, que le voy a decir la semana que viene. Ahora, para todos ustedes, pero les tengo que dar gracias, gracias, gracias. Y mi corazón, porque no puedo recibir tanto, no puedo recibir tanto. Este tema es para todos ustedes. Me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la mar. Por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. zapatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Y estamos en la escuelita. Hoy acá tenemos un ego, pero por favor, sos un excelente profesional, muy consentido, muy consentido. Escuchame una cosa, cuando yo te traigo cosas dulces, ¿vos lo subís? ¿Cómo que nunca te traje nada? Yo no te puedo creer. Estamos en la escuelita. Hay que reír, chicos, hay que reír, hay que reír. Bien. Estamos hoy con la letra C, la escuelita. Hoy estoy muy charlatana. Les quiero contar que hoy se inaugura se inaugura un nuevo bloque. Vamos a ver cómo funciona, pero lo tengo que decir. Estuve sin internet, incomunicada, por así decirlo, varios días. Y cuando empecé con la actividad, ustedes saben que soy docente, o sea que trabajo desde mi casa, y es esencial que yo tenga, que esté conectada. Y me di cuenta, esto vamos a empezar a hacerlo también, me di cuenta que a la hora de escribir, mi letra es un verdadero desastre. Yo me analizo siempre y había muchos ángulos, muchos temblores, entonces me di cuenta que el teclado y estar conectados todo el día quita muchísimo la sensibilidad y el tacto y se desconecta nuestro cerebro. Entonces empecé a hacer reeducación de la escritura y empecé a rayar la hoja en círculos. ¿Por qué? Si hacemos ángulo, vamos a hacer círculo. Después veo si subo algunos videitos a Instagram para que ustedes sepan. Y empecé a hacer círculos, rayé toda la hoja. Empiecen a rayar, empiecen a hacer garabatos, empiecen a hacer líneas. Si hacen líneas, las líneas tienen que ser en sentido externo. Tienen que salir, porque la energía no tiene que estar volcada a nosotros. Tiene que salir para afuera y que tampoco esté volcada en el otro, con quien ustedes conviven. Rayen, hagan garabatos, escriban. Si hacen ángulos, hagan círculos. Si hacen círculos, que no es bueno tampoco hacer círculos, que la letra esté muy blanda, tienen que hacer ángulo, ¿sí? Pero ya voy a subir videitos a Instagram para que lo puedan ver, o Facebook. Hoy estamos con la letra C. La letra C se ubica en la zona media de la escritura, está ubicada como los óvalos, se relaciona con el yo social, con la afectividad, con la actitud regresiva y no hacia el ámbito familiar. La mayor o menor expansividad, la actividad en general y la manifestación del egoísmo y del orgullo de casta. La oración era: Celeste camina con paciencia cuando compra carne en la carnicería de Cacho. Esta me ayudó a hacerla usted. ¿Cómo haces la letra C? No importa que no escribas la oración, pero fíjate, vamos a hacer autoanálisis. Mírate vos. ¿Haces la C con comienzo en forma de caracol con gancho espiralado? Egoísmo total. Cuando la parte superior de la C espiralada se proyecta sobre las letras siguientes, egoísmo envolvente. Con forma angulosa, miren que el ángulo es ánimo severo hacia el medio y consigo mismo. Con un comienzo discretamente en gancho, acusará un acendrado orgullo de origen. Simplificada y tipográfica, evolución, sobriedad, lógica. Este tema es un americano para todos los americanos. Cuando vengo por acá paso por estilo. ¿Cómo sufro? Solo quiero que me digas la verdad. Los secretos para ustedes. Música. garabatos y sentidos. He perdido la llave, la caja, lo que iba a guardar. He olvidado recuerdos y caras de todos los demás, borrados por el mar y por el viento. Y solo tú en mi pensamiento he sentido el latido, tu cuerpo y tu forma de mirar. He buscado el sentido y vacío, te vuelvo a preguntar. Vencido en soledad y desaliento, cuéntame cada momento. Solo quiero que me digas la verdad y los dos buscaremos el remedio. Solo quiero que me digas la verdad y los dos buscaremos el remedio. Soy la página rota del libro que nunca leerás, como la gota de agua que huye tras otras en el cristal. Cautivo al comenzar el desencuentro, yo me rendí hace tanto tiempo. Solo quiero que me digas la verdad, buscaremos el remedio. Solo quiero que me digas la verdad y los dos buscaremos el remedio. He llamado mil veces a tu puerta, todos creen que estoy mal de la cabeza. No es a mí a quien espera. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Buenas tardes, oyentes de Garabatos y sentidos. Como les había mencionado la semana pasada, hoy les voy a estar hablando de las legumbres. Normalmente son muy consumidas en vegetarianos y veganos, pero no todo el mundo tiene costumbre de consumirlas, salvo cuando llega el invierno y nos queremos preparar algún guiso. Ahora yo les voy a contar cuántos beneficios tienen estas legumbres. Vamos a empezar con las lentejas, que son las más conocidas. Lentejas y lentejones, que contienen hierro, manganeso, potasio, cobre, fósforo, zinc y en menor cantidad selenio y calcio. También aportan ácido fólico, las vitaminas A, las vitaminas del complejo B, del 1 al 6, B12, vitamina C, vitamina K y vitamina E. Demasiado nos está aportando las lentejas. ideales para las dietas, ya que aportan solo 230 calorías y gracias a su fibra aumenta la sensación de saciedad. Además, ayudan a reducir el colesterol y combate la anemia. Es ideal para diabéticos, ya que mantiene estable los niveles de azúcar en sangre y también, gracias a su fibra, previenen del estreñimiento. Ideales para los embarazos, ya que contienen ácido fólico. Tenemos también los garbanzos, que son una fuente destacable en hidratos de carbono de absorción lenta. También contiene fósforo, hierro, magnesio, vitamina B1, B6 y ácido fólico. Por su alto contenido en potasio y la escasa presencia de sodio, el garbanzo favorece la diuresis, o sea, la excreción de la orina. Favorece la digestión, combate el estreñimiento y los parásitos intestinales. Adecuado para embarazadas. Hay que dejarlos 12 horas en remojo con sal gruesa. Y escuchen esto, a diferencia del resto de las legumbres, los garbanzos deben echarse cuando el agua ya está hirviendo. Con razón a mí no me salían. Hoy está muy de moda hacer con el garbanzo el hummus o paté de garbanzo, muy popular en Medio Oriente. Y también se hacen los falafel, que son las bolitas fritas a base de garbanzo, cebolla, ajo, perejil y cilantro. Una receta que es muy popular entre judíos y árabes. Para favorecer la digestión se le puede agregar salvia, tomillo, cilantro, ajedrea o comino. También hay que tener en cuenta algunas contraindicaciones con respecto a lentejas, garbanzos y legumbres. ¿Por qué? Porque no es recomendable en personas que padezcan de la gota o cálculos renales. También en personas que deban reducir el potasio, como las que padecen de insuficiencia renal o enfermedades en los riñones. Tenemos también las arvejas, ricas en carbohidratos, proteínas y son bajas en grasa. Son una buena fuente de fibra, de vitamina A, B y C, potasio, hierro, calcio y fósforo. Se recomienda consumir al menos 3 veces por semana 3/4 de taza. Promueven el buen funcionamiento intestinal y ayudan a eliminar las grasas saturadas. Proporcionan energía y ayudan también en la prevención de la salud ocular. Bueno, tenemos los porotos, que tenemos una amplia gama de variedad. Tenemos desde porotos alubia, payar, negro, regina, soja, hay una infinidad, colorados, aduki. Son muchas las variedades de porotos y más también, San Francisco, Moon. Pero bueno, quiero contarles que son muy nutritivos, son bajos en grasa, aportan vitaminas, proteínas, ácido fólico y al contener fibra, como ya les comenté antes, ayuda a regular los niveles de colesterol, previenen enfermedades cardiovasculares. Como contienen potasio, ayudan a regular la presión arterial, por lo que es muy recomendado en hipertensos. Sus antioxidantes previenen enfermedades degenerativas, el envejecimiento prematuro. Su contenido de calcio ayuda a mantener saludables los huesos y también aportan vitamina C, con lo cual estarían reforzando su sistema inmunológico. Son ricos en hierro y ayuda a evitar la anemia. La fibra también ayuda a evitar las complicaciones como el estreñimiento y a regular los niveles de azúcar en sangre. Como verán, el informe de hoy ha sido más corto, traté de aunar criterios. En general ya sabemos que nos aportan fibra, que nos aportan vitaminas, que nos aportan hierro, potasio, con lo cual estaríamos regulando niveles de azúcar en sangre, previniendo el estreñimiento, reforzando la salud ósea, ocular.

Garabatos y Sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. No todos los hijos tienen una madre que celebrar. No todas las hijas tienen una bonita relación con su madre. No todos los humanos crecieron con madres que desearon serlo. No todos quisieran recordar lo que significó crecer con ella, o lo que significó crecer sin ella, porque solo estaba para pelear, para comparar, para controlar, para golpear, para denigrar, para recordar que no tiene el hijo o hija que quiere, porque quizá ella tampoco fue una hija querida. Quizá a ella también la rompieron. Quizá la abandonaron más y peor. Y el cuerpo y el alma tienen memoria. Una memoria que reproduce la herida de manera automática como recordatorio de que está intacta. Que los años la agrandan si no se atiende. Y que la salida siempre será ocuparse de sanar para fluir sin dolor. Entendiendo que quienes no tienen una madre para celebrar no son anormales, son humanos con una memoria que no siempre querrán explicar, y está bien, porque no todos se esforzarán por entender sin juzgar, y porque la idealización de las madres hace que muchos justifiquen el maltrato y que culpen a la víctima de no agradecerlo. Una de las tantas maneras de silenciar esa realidad para que nadie se atreva a revelarla, porque lo que no se dice parece que no existe, aunque lo tengamos al frente. Quererte a ti misma. Quererte a ti mismo. Eso es ser egoísta. Con esa idea se quedaron muchas generaciones de hombres y mujeres que no daban su justo significado a la palabra autoestima. La autoestima es una necesidad psicológica básica. Tengo que quererme y sentirme segura de mí para transitar por la vida, para aceptar los retos, para cuidar de mí. Si me quiero, no aceptaré malos tratos. Me alejaré de las relaciones que me dañan o me intoxican. Vemos al amor como una alegría y buen trato, y no como sufrimiento y violencia. Ya no nos creemos ese cuento de que quien bien te quiere te hará llorar. El perfeccionismo persiguió a muchas generaciones, y no porque esté mal ser mejor cada día, sino que esto se utilizó para disminuir o destruir los logros de muchas personas. Se les impusieron criterios muy rígidos para evaluarse, criterios que les creaban la sensación de insuficiencia. Siempre les faltaba algo. Aprendieron que había que castigarse, aunque fuera con malas palabras. Aquellas que les descalificaban por sus errores. Autorrepudiarse se convirtió en una constante. Crecer con estos parámetros limitó muchas vidas, pero llegar a la vejez con estas ideas es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentar al mismo tiempo muchos cambios, muchos procesos, algunas pérdidas que nos obligan a buscar fuerza en nuestro interior. Pero si no la encontramos, muy probablemente nos deprimiremos o nos sentiremos demasiado frágiles, vulnerables. Así que tenemos que reforzar, igual que en otras épocas, nuestra autoestima. Hay que reconocer nuestra historia. Ese fue uno de nuestros primeros videos. Hay que reconocer todos los obstáculos que logramos vencer para llegar hasta donde estamos. Es importante dejar de repetirnos palabras despectivas y descalificadoras. A veces somos nosotras mismas las personas más criticonas de nuestra vida. Ya no podemos pensar que para ser bien aceptados por los demás tenemos que humillarnos, maltratarnos a nosotras mismas. Nunca fue bueno. Ahora menos. Tenemos que aprender a mirarnos con generosidad, con respeto, con amor propio, con autoestima. Rescatemos lo mejor de nosotras mismas como personas mayores. Dejemos de compararnos con modelos imposibles. Miremos al futuro disfrutando lo que somos y lo que tenemos. Nos tenemos y somos mucho. Desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más.

internet. Algunas cuestiones. Lo que leí antes de la publicidad es la función materna de Elian Félix y es un escrito que subió la licenciada Analía Brea Moreno, que va a estar el próximo martes. ¿Y qué más tenía que decir? Gracias Mara, corazón, gracias. La harina es todo un tema. Vamos a seguir hablando. Nunca es poco, Mara, y nunca es mucho. Bien, vamos al espacio Aldana, al espacio esperado. Está con nosotros Perla, ustedes ya la conocen, Perla, un nombre que magnifica todo lo que es Perla. Y vamos a hablar hoy de los ángeles, hablamos de los números, la semana pasada hablamos del coronavirus, de lo que implica, de este renacimiento, del encierro, de la introspección, de renacer. Hola Perla. Hola Mirta, ¿cómo estás? Y estoy sanada. Sí. Me alegro muchísimo, Mirta. ¿Cómo hablamos, Perla? La verdad que en minutos audio batimos récord las dos, sí. Absolutamente. Es verdad, sí. Pero bueno, siempre tratando de que el otro se sienta bien. Igual, bueno, como siempre digo, no son mis mensajes, sino que son mensajes de los ángeles. Son ellos los que se meten, digamos, en nuestras vidas y en definitiva nos manejan, nos dicen, nos guían, nos protegen. Así que bueno, yo trato de cumplir esa función. Bien, ¿querés contarle a la audiencia qué fue lo que pasó? Yo le diría que le cuentes vos. Ay, pero, yo preferiría, pero vos sabés que hablamos tanto que yo no sé cómo llegamos a ese estado. No me acuerdo qué fue lo que pasó y por qué llegamos a ese estado. ¿Sabés que no me... Y hablamos, yo en realidad te hice una canalización, un registro akáshico. Pero ¿cómo llegamos a eso? Pero yo no me acuerdo cómo llegamos a eso. Yo te hice algún comentario... No me acuerdo qué. Y hablamos muchísimo sobre los ángeles. Ahí está. Entonces yo te ofrecí si vos querías que yo te haga un registro akáshico. Exactamente. Exacto. Entonces fue así que, bueno, ayer creo que fue, antes de ayer, ya no me doy cuenta del tiempo a veces. El sábado. Hice un registro. No, perdón, él fue el día viernes, creo. La verdad que no me acuerdo. El viernes fue, Perla. El viernes. Ah, bueno, sí, yo ya no me acuerdo. No nos damos cuenta en realidad del tiempo en que estamos. Ese es otro tema. Pero no es nada malo. En realidad estamos transcurriendo en este tiempo y en este espacio un poquito mezclados entre el cielo y la tierra. Por eso a veces nos pasa esto. Antes teníamos como bastante, digamos, no nos alcanzaba el tiempo. No sé si a vos te pasaba eso. Sí, y lo que pasa es que, mira, Perla, vamos un poco a yo estaba hace mucho tiempo en una radio, no me preguntes qué radio, estaba un filósofo, numerólogo, astrólogo, o sea, me gustaría que esta comunicación le llegara. Y él hablaba que el eje de la Tierra, con la rotación y la traslación, estaba girando más rápido que de costumbre y nos estaba, como la palabra que utilizó, sacando 2 horas de nuestro tiempo. La sensación, yo dije, es cierto, pareciera que en vez de ser las 10 deberían ser las 8. Ni hablar de ese famoso cambio que hacíamos, ¿te acordás que adelantábamos el reloj y lo atrasábamos? Sí, bueno, sí. Yo en verdad lo que te digo es que a mí me faltaban horas del día para terminar de hacer las cosas. Y quería 2 horas más. O sea, si me tengo que poner a pensar en el tiempo, me faltaba tiempo. Y ahora también me sobra tiempo, me falta tiempo, porque, bueno, excepto ahora que estoy en la radio, después como tengo teletrabajo, por eso te decía, menos mal que te jubilaste, Perla. No solo tengo teletrabajo, sino que estoy teniendo un cansancio visual que no me es común. Si sigo así, voy a tener que ir a la guardia para para que me vean la vista, porque este cansancio no es normal lo que me está pasando. Sí, pero a mí me parece que lo que tenemos que hacer, en tu caso, por ejemplo, lo tomo de ejemplo, es ordenar el tiempo. Justamente los ángeles, en todos los mensajes que bajo de los ángeles, hablan todo el tiempo de eso, de ordenarnos. Yo creo que lo que nos falta todavía, porque todavía no hemos aprendido a ordenarnos. Yo creo que esta cuestión de la pandemia lo que nos hizo primero, en primer lugar, fue redireccionarnos, ¿no? Nos hizo cambiar nuestro esquema mental, tuvimos que reinventarnos. Esa reinvención tiene que ver mucho con el renacer. El renacer en cada persona y en cada familia, porque yo no sé, vos estás más en contacto con la familia de alumnos y todo eso, pero bueno, hay muchas familias que se afianzaron, se consolidaron, se tuvieron que contener, y eso hace que tengamos que trabajar un poquito en equipo, en grupo, en comunidad. Y acá es donde entra el trabajo de los ángeles. Bueno, te comento, vos ya lo sabés, pero quizás la gente no sepa, mi gestión este tiempo es un poquito... No sé qué está diciendo por ahí, bueno. Es un poquito bajar la información de los ángeles a la Tierra. Ellos están... Primero, están muy pendientes de nosotros, de todo lo que nos sucede, y muy pendientes de la humanidad toda. Y lo que están tratando continuamente es, y por todos los medios, de que nosotros hagamos un trabajo interno. Justamente para esto, para ordenarnos y para reconectarnos. Porque creo que en todo este tiempo que... antes de la pandemia estuvimos bastante desconectados del espíritu. Claro. Entonces, bueno, el trabajo de ellos justamente es eso, tratar de que nos volvamos a reconectar. Y eso es como, Perla, en entrevistas anteriores yo te dije, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos una humanidad mejor? Y vos me habías dicho que es un poquito a poquito, es todos los días un poquito. Sí, como te estaba diciendo, el trabajo en primer lugar es interno y empieza por cada uno, para que después podamos extender ese trabajo nuestro interno. El cambio empieza en uno para poder cambiar afuera, ¿no? Para que el afuera después lo puedas ver con otra visión. O sea, con la visión que vos quieras tener. Esos en todos los mensajes continuamente están haciendo acentuación sobre eso. En lo que nosotros querramos hacer, en lo que nosotros querramos cambiar. Todo lo que quizás pensemos, lo podemos llevar a la acción y lo podemos cambiar en el afuera. Pero el cambio empieza por uno siempre. Claro, ahí está. Bueno, ¿quiénes son ellos? No, íbamos a hablar, sí, primero, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los ángeles? Yo sé que hay un día para cada ángel. Lo aprendí de vos, que todos tenemos dos ángeles que se presentan de diferentes maneras, y creo que eso es lo que íbamos a hablar hoy, ¿no? ¿Cómo se manifiestan? ¿Y cuáles son las señales que a lo mejor no nos damos cuenta y decimos, ay, ¿esto de dónde apareció? ¿Qué significa? Bueno, vamos a hacer un poquito de irnos para atrás. Igual ya eso lo había comentado, pero como siempre la audiencia se renueva, está bueno recordar. Bueno, lo que yo siempre digo es que los ángeles y los arcángeles nos guían, nos protegen y están siempre en nuestro camino, más que nada para guiarnos, para que podamos tomar buenas decisiones. Cada arcángel tiene un día y un color distinto, pero eso solamente es para nosotros a veces necesitamos la confirmación de que ellos están, y muchas veces, no sé si escuchaste hablar del arte de la velomancia. No. La velomancia justamente se trata a través de las velas, de confirmar o de afirmar el pedido que vos estás haciendo, para que ellos te contesten. Entonces, por eso se toma cada día para un arcángel con un color distinto en una vela. Sí, ¿sí? Lo hago, Perla. Tengo momentos en que lo hago, sí, sí. No sabía que se llamaba así, pero bueno, sí. Es la velomancia. Es lindo ver la forma en que queda la vela cuando termina, cuando se apaga, y queda un dibujo en el plato. A veces es bueno ver qué tipo de forma tiene. Ah, mirá. Incluso cuando se va consumiendo la vela, a veces también eso te ayuda a ver. Si la llama está muy extendida, es que el pedido está yendo totalmente al cielo y la contestación de ese pedido es que sí. Si hace mucha chispa, por ejemplo, es que hay un entorno muy negativo y entonces se está tratando de sacar toda esa mala energía a través de la vela. Qué interesante. Hoy decime que, por ejemplo, qué ángel y qué color de vela. Hoy es el día del arcángel Chamuel y el color de la vela es rosa. El arcángel Chamuel, a él le podemos hacer pedidos de amor, tanto de unión o de comprensión con respecto a los vínculos que tengamos, no sé, un jefe con el que nos llevemos mal, o alguna pareja que querramos estar mejor, tener un diálogo mejor, o en la misma familia o con amigos. Es el ángel del amor. Bien, entonces vela rosa para el ángel Chamuel. Mañana, por las dudas, que la gente no sepa y le interese, mañana qué ángel y qué vela. Repetimos, empezamos por el día domingo, que es el día del arcángel Miguel, y el color de la vela es azul. El arcángel Miguel es el que nos protege. Él con su espada nos... a él podemos pedir protección, más ahora en este tiempo que, bueno, mucha gente está con ese temor de la pandemia, de esta enfermedad. Antes de salir de casa, lo que pueden hacer es siempre encomendarse al arcángel Miguel, pedir protección, que él los cubra desde que sale de casa hasta que llega, con ese halo de protección que estemos siempre para que no suceda nada. Perfecto, Perla, perfecto. Venimos justo a tiempo para que suene el hermoso tema que habías pedido de Jorge Rojas, que es... Per. La vida. Hoy viste cómo estamos, Y ni te cuento, ahora en la cocina te cuento lo que me pasó mientras hablamos. Se murió. Estamos mal con internet. Bueno, pero tenías a Mar... ¿Cómo era? Mark Anthony era Vivir la vida, Vivir mi vida, ese lo tenemos. Sí. Exacto. Garabatos y Sentidos. Conducción y producción, Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Hoy no sabe cómo estamos, pero qué bueno, qué bueno. Yo le agradezco a Damián el humor que tiene. Y, dice que es gratis encima. Pero esto es lo que transmitimos, sacarles una sonrisa a ustedes. A mí me pone de buen humor Damián, porque siempre tiene el humor a flor de piel y es importantísimo poder reírse en esta época. Pero también Damián, que es un excelente operador técnico y musicalizador, pregunta cosas muy importantes que abren. Ustedes saben que las entrevistas son espontáneas. Si bien siguen un hilo, yo aplico la espontaneidad. Y Damián, que se prende en las entrevistas, hace preguntas que son muy importantes. Debería tener un micrófono, Damián. Pero bueno, Damián le preguntó a Perla. ¿Qué le preguntaste, Cara? Me olvidé textualmente. ¿Qué le preguntaste de las velas? Ahí está, Damián le preguntó a Perla en la cocina si las velas atraen espíritus. En realidad no es que trae espíritus, sí trae energías de otras personas. Y a veces uno no sabe por qué manos pasó, entonces bueno, lo que conviene hacer cada vez que vamos a prender una vela es limpiarla. Yo la tengo mezclado alcohol con una ramita de romero, y con eso le paso el algodoncito a toda la vela. Cuando nosotros queremos hacer un pedido que vaya al cielo, hacemos la limpieza desde abajo hacia arriba, pasamos el algodón. Y cuando queremos traer algo del cielo acá a la tierra para que se pueda concretar, y hacemos el pedido, limpiamos de arriba hacia abajo. Bien, otra pregunta que hizo Damián es si a nuestros seres queridos que ya no están, por ejemplo mi mamá, mi papá, si yo les prendo una vela, ¿qué sucede? Bueno, en estos tiempos que se están yendo tantas almas, esa es una pregunta muy segura a veces. Cuando la persona partió, es conveniente prender una vela para que pueda encontrar su propia luz. A través de esa luz los ayudamos. Así que es conveniente. Y después, cuando nosotros queremos volver a prender una vela hacia ellos, es conveniente que si en realidad uno por ahí sueña con ellos o por ahí no sé, de pronto nos acordamos de algo o hay algún presentimiento o algo que uno sienta una vibración así rara de ese tipo, también prender velas en ese caso. Perfecto. Bueno, yo soy muy particular con los sueños. He compartido con Perla, hemos hablado casi todo el fin de semana. Tengo siempre sueños que a partir, bueno, después lo digo para no llevarte tiempo, traje el libro de los sueños que está de oferta. Sueño mucho y a veces los sueños se me cumplen. Lo que yo no quiero hacer es llevar un registro de mis sueños, pero el lunes empecé a hacer el registro de mis sueños. Muy importante absolutamente todo lo que estás diciendo en estos momentos, que mucha gente está dejando este espacio. Quiero aprovechar que estamos hablando de los seres que se van y la gente que deja, de saludar a Anaí, que está pasando un momento muy, pero muy especial y aún así no abandonó su puesto de trabajo. Anaí, como te dije ayer, gracias por compartir tu dolor y te mando un abrazo, pero sinceramente de corazón. En este caso, los ángeles interceden ante el espíritu que se está yendo para que tengan su real vinculación con Dios, para que descansen en paz. Eso hablábamos. Muy importante lo que decías de cuando se acaba la vela. Eso no lo sabía Perla. Sí, sí, es bueno a veces ver la forma en que queda. Generalmente a veces se forman las rosas, a veces se forman las alitas de un ángel. Muchas veces en la misma vela, cuando se está consumiendo, se forma la imagen de la Virgen. Eso también, son confirmaciones. Otra cosa que surgió en la cocina del programa es que a veces cuando yo hacía la velomancia, iba a prender la vela y me encontraba con que no tenía el color de la vela para ese ángel en ese momento. ¿Hay alguna forma de reemplazarla? Mira, en realidad no sucede nada. Como te dije recién, nosotros somos los que necesitamos la confirmación. Pero en realidad si nosotros hacemos nuestros pedidos, ya sea con una vela que no es del color del arcángel, no sucede nada. Mientras esté la intención, lo demás no, como que no importaría. Pero es para nosotros más que nada, el color, la vela o lo que sea. Necesitamos la confirmación porque somos seres físicos. Pero en realidad ellos no necesitan eso. Nosotros le podemos hablar mentalmente, en palabras, hacer el pedido, y ellos están constantemente con nosotros y nos escuchan. Así que el tema de la vela, si es de color o no tenés vela, es exactamente lo mismo. ¿Hay algunos... Si no tenés vela, por ahí... Sí. Perdón. Si no tenés vela, por ahí lo que podrías hacer es hacer... en una hoja escrita, eso también se puede hacer, escribir el pedido y acercarlo a la tierra, que es donde estamos enraizados, y quemar ese papelito, que el pedido vaya al cielo. Eso también se puede hacer. Bien, hermoso consejo. Hay diferentes mitos referidos a los ángeles. Por ejemplo, te digo... Si estamos en una reunión familiar y se forma un minuto de silencio, solemos decir, pasó un ángel. Pasó un ángel, sí. ¿Esto es así? Sí. En realidad ellos están constantemente con nosotros. Por ahí, en el momento que se callaron todos, no es que pasó, sino que se hizo presente más su vibración. Pero ellos están constantemente con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos nuestro ángel de la guarda, así que no tenemos solamente a los arcángeles. Hay ángeles para lo que vos quieras, y nuestro ángel guardián. Bien, yo le contaba a Perla en la cocina que debido a que Instagram, Facebook me eliminó los videos por la música, no sé por qué más, yo dije, bueno, ya está, se terminó. Y como tuvimos problemas de audio la semana pasada por Instagram, dije, bueno, la radio es la radio, por lo tanto vamos a hacer radio. Y mirá qué casualidad que llegó acá y hay problemas con internet. La gente que nos escucha entrecortado es porque internet va y viene continuamente. No tienen un problema en su casa, no llamen a ningún técnico, no pregunten la radio porque Damián les va a decir que llamen a un técnico y no es así. Y también el otro mito que te quería contar es que cuando un bebé o un recién nacido está soñando y sonríe, decimos está soñando con los ángeles. Sí, es que ellos tienen la conexión directa. Nosotros, digamos, nacemos y cuando vamos creciendo, nos olvidamos de todo lo que vivimos en ese éter, digamos, antes de estar en la panza de mamá. Entonces, ellos siguen conectados totalmente al cielo y a todo lo que se refiere a los ángeles. Por eso es que se ríen, porque... están viendo el mundo que no podemos nosotros ver con nuestros ojos a veces. Aunque hay personas que sí, hay personas que ven y que sienten. Pero bueno, los chicos están totalmente conectados hasta los 7, 8 años a veces. Si no pierden la conexión, la siguen hasta esa edad. Se dicen muchas cosas, Perla. A ver, se dice que entre nosotros hay extraterrestres. Se dicen que nos vigilan, Se dicen que hay seres malignos, que hay sombras, pero que también hay ángeles. Que a veces cuando vas por la calle, serio, preocupado por la seguridad, porque no te alcanza la plata, porque vas preocupado y te cruzas con una persona que te sonríe y te ilumina la cara, es un ángel, ¿es así? Sí, sí. Son los ángeles en la tierra, que a veces se pueden llegar a personificar en personas. Y he sabido de gente que pasó por situaciones que se encontraron, que no sabían qué hacer, se encontraron con esa persona que les dio esa ayuda y después no lo vio nunca más ni nadie vio a esa persona. Y sí, son los ángeles. Eso es cierto. Como también a veces hay videos que te muestran que, bueno, alguien lo corrió de ese minuto, de ese segundo, cuando sí, algo caía. Bueno, estamos re bien de tiempo, Perla. Vamos a tu siguiente tema musical, que ¿cuál era? Jorge Rojas, ahora. De eso se trata. De eso se trata la vida. Suena ya en 102.9. ¿Cómo? ¿Qué dijo? La vida, sí. De la, Jorge Rojas. La vida de Jorge Rojas. ¿Por qué lamentas tu suerte y te quedas en el pozo? Para llegar a la orilla hay que remar otro poco. Te pone a prueba la vida para saber si la quieres. La vida es tuya y recuerda, es solo una y no vuelve. Si ya no ves la salida, si el golpe ha sido muy grande, apuesta todo a la vida, conta que el sol siempre sale. Voy a endulzar tu corazón. volvimos. Volvimos y seguimos hablando en la cocina. La cocina es lo más importante, todo es importante, pero las cosas que surgen en la cocina, que seguimos hablando y ustedes no lo pueden escuchar, no tiene precio. La verdad que no tiene precio ni tampoco desperdicio. ¿Cómo salió el tema de Córdoba? No me acuerdo cómo salió el tema de Córdoba. No sé cómo salió el tema de Córdoba. No lo entiendo. No me acuerdo. ¿Cómo salió el tema de Córdoba? Hablamos en el bloque anterior. Vos hablaste algo sobre los extraterrestres. Ahí está. Perla nos ayuda. Es la edad, dice. Y yo le decía, contaba en la cocina que me quedó pendiente. Lo voy a preparar para hacer la experiencia del Cerro Uritorco en Córdoba. Y ahí le pregunté a Damián por qué iban siempre a Córdoba y Damián me dijo que es su lugar en el mundo. A todos los cordobeses que nos están escuchando, saludos. Y a cualquier ser humano que me quiera llamar del Cerro, acá está Garabatos y Sentidos para hablar de esa energía. Vos, Perla, ¿qué nos decís al respecto de esa energía? En realidad yo lo que te decía es que a veces no se quiere tocar mucho el tema de los extraterrestres, pero tienen relación con los ángeles. Los ángeles del pasado en realidad son los extraterrestres de hoy, pero tienen relación. Nosotros venimos de las estrellas, entonces tenemos nuestra familia allá arriba. Por eso hay mucha gente que mira las estrellas y siente como si fuera una nostalgia. Venimos de allá. Entonces, la relación es esa. Hablamos de los ángeles, sí, obviamente, son energía pura, son pura vibración y tienen relación con lo que ahora hablamos o vemos, porque hay mucha gente, hay muchos contactados. Mi función, por ejemplo, es canalizar los mensajes, pero hay gente que realmente se contacta con ellos. Claro. La verdad que, Perla, uno tiene que vivir la experiencia. Perla llegó a mi vida a través de la radio, que es oyente de la radio, y siempre lo confirmo y lo digo, que las personas que se nos cruzan en el camino por alguna razón están en nuestro camino. Yo soy infinitamente agradecida porque Perla el día viernes me hizo una lectura. Estoy viviendo un momento muy particular, pero muy particular. Y la lectura de Perla, yo realmente lo digo en primera persona. Acérquense a Perla, crean en estos momentos tan particulares que estamos viviendo. También decías algo, Perla, acerca de la enfermedad del coronavirus. Está todo relacionado con todo, es un cambio de conciencia radical absoluta en la humanidad. Creo que me parece que al principio algo te dije, pero como que este tiempo fue justamente para volver a reconectarnos. Ellos lo que nos piden justamente es eso, que empecemos a mirarnos interiormente, que empecemos a creer en lo que somos, porque era como que estábamos un poquito separados, ¿no? El cuerpo del espíritu estaba separado. Entonces ahora es una manera de completarnos, de ver hacia dónde vamos a ir. Porque en realidad nosotros vinimos a ser felices, no vinimos a pasar tristezas, ni problemas, ni nada por el estilo. Vinimos a ser felices. Y ellos lo que quieren justamente es eso, nos piden que seamos felices. Justamente hablábamos, escuchábamos la semana pasada del concepto de qué es ser feliz, ¿sí? No es el marketing que nos vendieron, según lo estableció Pilar Sordo, que yo amo a Pilar Sordo porque a veces la pongo la palabra de ella porque es especialista en psicología y en salud mental. Y decía que la felicidad es un estado, no es tener lo material, comprar, consumir los más medias, no es eso la felicidad. ¿Estás de acuerdo que es un estado? Sí, obviamente. Pero por eso, justamente, si nosotros empezamos a conectarnos con nuestro corazón, con nuestra mente y nuestro corazón, a veces lo que podamos materializar, lo que nosotros querramos materializar, lo vamos a conseguir. Y obviamente la felicidad no está en lo material. La felicidad está en el equilibrio que uno pueda tener para estar bien, para uno mismo y para el resto de las personas. De esa manera uno tiene menos conflictos con la gente, menos problemas con los demás. Y a veces a través de nuestro ejemplo el otro se contagia y sería súper lindo que creáramos, digamos, una red cuántica de felicidad. Sería hermoso. Bueno, si yo tengo tiempo, que lo voy a tener, voy a inaugurar en el próximo bloque un nuevo espacio que tiene que ver con cómo transformar una vivencia o una experiencia negativa en algo positivo para generar un mundo mejor y un mundo de conciencia mejor. Cada uno lo tiene que hacer, cada uno lo tiene que practicar. A veces un gracias, un buen día, un saludo, un gesto de alguien ayudar a pasar la calle, abrir una puerta, sonreír, regalar una rosa, llevar un chocolate, no sé, preguntarte cómo estás, un llamado telefónico, un piropo. Son pequeños gestos. Si vos querés seguir con la lista, bienvenida sea, Perla. Podemos hacer tantas cosas, Mirta. Pero como te dije recién, yo creo que en este tiempo decir amor propio no está bien visto. Pero me parece que tendríamos que empezar a querernos, a amarnos, a respetarnos. El cambio empieza en mí para el resto, ¿no? El amor empieza en mí y termina en los demás. Ese trabajo es interno para que nosotros podamos dar amor, dar compasión, dar comprensión a los demás. Y todo eso que decís, que mucho se perdió, el tema de a veces los buenos días, cómo está, una sonrisa, todas esas cosas son cosas lindas que a veces pueden salir de nosotros para los demás, y sería tan lindo que empecemos con una sonrisa de alguien y no con una mala cara. Exactamente, exactamente. Perla, yo... A ver, también es como, ¿no?, muy egoísta decir yo continuamente, pero bueno, si uno no pone la voz en primera persona, es como que no está diciendo lo que viví con vos. Por eso, ¿dónde te encuentra la gente? Bueno, si querés puedo decir mi celular, no tengo problema. Ah, perfecto. En mi Facebook me encuentran como Perla Duarte. Ahí yo todas las mañanas canalizo los mensajes de los ángeles. Tengo gente de muchísimos lados, de muchos países. Y estamos totalmente conectados, como te dije, es una red cuántica de amor. Mi celular es 15-55-02-05-10. ¿Querés repetirlo? Después, porque viste que tuve un accidente. Repetí tu celular porque no tengo dónde anotar. Lo vuelvo a repetir. 15-55-02-05-10. Y después mi Instagram, que hay mucho, no estoy subiendo las cosas, pero igual les digo Perla Duarte, ok. Perla llega a recibir casi 1000 o más todas las mañanas cuando sube la canalización de Los Ángeles, y realmente te agradezco muchísimo poder leerte todos los días con un mensaje nuevo. Perla, sos de la casa. ya sos de la casa, vamos a ver de qué forma te cocines algo acá. Vive para comer. Te voy a contar algo. Esta es una semilla del futuro que yo la puse hace bastante tiempo en el pasado. Yo quise hacer algo en la radio y bueno, lo estoy haciendo con vos y la verdad que estoy feliz de la vida. Bueno, pensemos porque también se van a abrir nuevos espacios, ¿sí? Así que pensá en un espacio. Sí, sí, sí. Me encantaría. Sos de la casa. Aparte vivís cerca. Súper cerca. Estoy, bueno, no sé. Cuando esto mejore y puedas venir, vas a estar en el piso, Perla. O sea, hacete la idea que vas a estar en el piso. Me gustaría, ¿sabes qué, Mirta? No sé si te queda tiempo. Sí, dale. Leer, aunque sea un pedacito, del mensaje que el domingo recibí del Arcángel Miguel, ¿te parece? Por favor. Y digamos, con eso ya cerrar. Exacto. Bueno, el Arcángel decía esto: creer en ti y en tus fuerzas poderosas es saber conectar con la divinidad que existe en ti. Tú no necesitas que alguien te envíe fuerzas de afuera, ni que te digan lo que puedes hacer. Todo eso existe dentro de tu alma. Sabes cuánto puedes llegar a lograr si te lo propones. Todos los problemas que tengan pueden tener la solución que tú quisieras. Pero principalmente el ingrediente es tu creencia. Nada de lo que tienes te han regalado. Ha sido tú, con tu esfuerzo y dedicación, el que consiguió todo lo material y espiritual que tienes en este momento. A todos y cada uno de ustedes se les ha obsequiado un don para desplegarse en la vida. Quizás tengas el don de la creatividad, de las palabras, o el arte, o la expresión, o la fuerza interior, o la comprensión y el amor. Quizás aún no has descubierto cuál es ese don que te ayudará en esta vida. Sé como el agua clara y transparente en todo lo que hagas. Lo turbio no va contigo. Aquello que te asfixia y te hace sentir inseguridad tampoco, porque tú no eres así. Sé lo fuerte que eres para lograr lo que quieras en la vida. Yo te ayudaré a que creas en ti y en tus fuerzas y en los dones y talentos que posees para desplegarte en la vida. Sé consciente de lo que vale. Cree en ti, Arcángel Miguel. Gracias, Perla. Este aplauso hermoso es para vos. Y luego... Bueno, Perla, ya estás invitada a formar parte de Garabatos y Sentidos con un espacio para hablar de lo que quieras, como lo tiene Mara, por ejemplo, como lo va a tener, no quiero decir nada, pero bueno, la semana que viene inauguramos un nuevo espacio. Tengo otro nuevo espacio, pero vamos a hablar del humor. Así que bienvenida a Garabatos y Sentidos. Perla, mirá cómo terminamos, porque nunca terminamos, o sea, es como que siempre queremos más. Perla, muchas gracias, Mirta. Feliz de la vida. Acá sos bien recibida y sabés que el humor está vigente junto con las creencias. Perla, te despedimos, te decimos hasta luego, porque vamos a seguir hablando en privado con Julio Iglesias. Baila Morena. Chau, Perla. Nos vemos. Bajando la ladera por el camino viene bailando, arrastra la sandalia, la polvareda va levantando, moviendo la cintura y las caderas como ninguna. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Es una niña que va pasando, que va creciendo. La música no para, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela. La blusa colorada, la madrugada y esa morena. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra las sandalias, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Garabatos y sentidos, conducción y producción, Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. ¿Cómo están? ¿Volvimos? Bueno, Perla... no, pobre Perla, amorosa. Perla va a tener un espacio con en Garabatos y Sentidos. Les cuento lo que me pasó. Estaba en plena entrevista con Perla. Preparé el mate, me traje el mate porque hace mucho que no lo traía. Volví al formato papel y a escribir y se me cayó el mate. No saben lo que el desastre que fue esto y la cara acá del operador. Entonces, bueno, ahora fui a tirar el mate. Les quiero hacer una promoción por si ven. Quiero que me encantaría que lo pusieran en práctica. Este libro que tengo en la mano se llama Diario de Sueños. Es de Editorial Planeta. Tiene una encuadernación y un... Es un material espectacular y está de oferta. Mi intención era traerles el precio de la oferta. Yo lo compré en Mar del Plata, estaba en oferta, y lo estoy procrastinando. Busquen lo que es procrastinar porque es un verbo que me encanta. Y lo empecé el lunes. Lo empecé porque tengo sueños reiterativos. Y bueno, quiero empezar a ver, voy a cruzar ese umbral que tanto me piden y voy a hacer un seguimiento de a partir de cuándo sueño, cuándo se cumple. Y este libro, que está, la próxima semana le traigo cuánto sale este libro porque está de oferta, espero que no ser tan influyente de que lo suban. Es un registro de trabajar los sueños y saber qué nos pasó y por qué soñamos lo que soñamos. Y dice, a veces nos vemos sobrevolando una ciudad o somos perseguidos por criaturas terribles. aunque más allá de las situaciones fantásticas que vivimos de noche, los sueños son el espejo de nuestra vida cuando estamos despiertos. Este diario es para que dibujes, escribas y recuerdes mejor lo que sucede mientras duermes. ¿Quiénes están ahí? ¿Por qué? ¿Había música? ¿Qué significado tiene soñar lo mismo varias veces? Solo tú puedes saberlo. Aprende a soñar mejor, a tener episodios lúcidos, conoce curiosidades del mundo onírico y trucos prácticos para no olvidar lo que sueñas. Pasarás dormido una tercera parte de tu vida. Imagina cuántos sueños tendrás y cuánto puedes descubrir por ellos. Les digo, Diario de Sueños está en oferta. La semana que viene les traigo el precio porque está en todas las librerías. Es negro, negro o no, es azul oscuro, azul profundo. Dice Diario de Sueños con letras blancas, editorial Planeta. Y hay como una Vía Láctea y alguien que está soñando como volando. Se los recomiendo porque es muy útil. ¿Un sueño y nos vamos? Sí. ¿Qué es soñar con orejas? Uno solo, voy a decir, ¿eh? Seguramente recibiremos buenas noticias si soñamos con rascarnos una oreja. Si en el sueño nuestras orejas se encuentran tapadas, ello anuncia un problema doméstico. Soñar con orejas muy largas indica que tendremos oportunidad de ayudar a un amigo a triunfar. Gente hermosa que me acompaña, que están ahí, les mando, les envío mi corazón como ustedes me lo han dado y me lo dan en cada programa. Gracias Damián Espadea por tu humor, por tu risa. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Bendiciones para todos. El viento, palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento, palabras fáciles de olvidar. Palabras más o menos las que hoy me duele. Palabras más o menos sentimientos ajenos. Palabras más o menos palabras que pueden lastimar. Palabras menos, menos, menos. Palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento, palabras menos, palabras más. Garabatos y sentidos.